primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor. Se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Radio envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy, pero muy buenos días, Villa Los Coihues y todos aquellos lugares donde se escucha esta radio, la FM 105.5, arranca un nuevo Radio La Mariposa. En el aire de este barrio y en el aire de todos aquellos lugares donde nos podés escuchar también por internet. Que después te vamos a contar cómo, porque ha habido algunos cambios referidos a la dirección de dónde escucharnos. Sí, Raúl, hay cambios, cambios. ¿Cómo anda usted? Buen día. O sea que no digo lo que tengo que decir. No, no diga nada. Bueno, me acordé tarde de decirle. El teléfono no cambió. ¿Eh? El teléfono no cambió. No, el teléfono 2944-784040. En realidad lo más práctico es buscar la aplicación de la red Enfoques. Bien. Y ahí ponen FM Los Coihues y buscan, porque eso es como lo más fácil, porque veo que nos ha tocado, ahí están viendo cómo cambiarlo, pero nos ha tocado una de estas direcciones que es w.x.r, una cosa indescifrable para decirla al aire, así que recomendamos eso. Me meto en Red Enfoques y busco FM Los Coihues. Ah, los que nos deben estar buscando son ya camino abierto. Claro, yo le mandé el link anterior, yo le mandé fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Bueno, entonces vamos a mandarle, yo ahora le comparto ya mismo. Qué raro que el pollo no dijo, todavía no se escucha nada, ¿qué está pasando? Yo ahora entonces ya les comparto cómo arrancar. Mientras usted les comparte a los chicos de Chau Bicho cómo escucharnos allí en Misiones 75, le cuento que en el aeropuerto la temperatura es de 2 grados 3 décimas, la humedad del 76%, la presión 924.4 hectopascales, el viento del oeste a 25 kilómetros en la hora, se dice. Eso hace que la térmica baje a 3 grados bajo cero. Esa es la fresca que sentís cuando saliste esta mañana tempranito a esperar el colectivo. Por la mañana, dice el pronóstico, lluvias y nevadas, que no se está cumpliendo. Por la tarde, mayormente nublado. Para la noche, mayormente nublado. Ese es el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Una máxima de 4 grados para esta tarde. Mañana jueves, por la mañana, muy frío. 4 grados bajo cero y una máxima de 5 grados. Pero a partir de mañana jueves y hasta el martes de la semana que viene, ya no precipita nada. Empieza a salir el sol tímidamente, parcial nublado, dicen los pronósticos. Para el viernes, 2 bajo 0, 6 de máxima, parcial nublado. Para el sábado, 3 bajo 0, 9 de máxima. Mire qué linda temperatura para el sábado. 9 grados de máxima, parcial nublado. Y para el domingo, 2 bajo 0 y 7 de máxima. Quiere decir que fiesta de la nieve, sin nieve. Con cielos parcialmente nublados y unas temperaturas muy agradables para que disfrutemos de los espectáculos que se vienen, ¿eh? Totalmente, eso quería decir. Hay una grilla interesante, más que interesante, de músicos locales, ¿no? Exactamente, y hay escenarios no tradicionales, por ejemplo La Llave, por ejemplo el Scum, por ejemplo la Sala Paico, que está buenísimo que los hayan metido dentro de la grilla, porque son lugares que la gente tal vez no conoce, y cuando lo conozca se va a acostumbrar ahí siempre a ese lugar, porque por ejemplo Paico está cerca de la gente del Frutillar, toda la gente del Alto tiene la Sala Paico ahí muy cerquita, así que está buenísimo que hayan usado lugares alternativos. Y aparte, refiriéndonos a otros años en que era una epopeya llegar al centro cívico de los barrios, climáticamente hablando, está buenísimo esto también de la descentralización, ¿no? No es lo mismo decir, bueno, vivo, no sé, por Onelli, bueno, y la verdad que ir a Paico me queda bastante cerca, Onelli arriba, yo vivo por La Llave, está buenísimo. Sí. Así que, y el 6 hay una grilla de músicos locales interesantísima, muy el domingo. Muy interesante. Bueno. En un ratito vamos a compartir una nota que le hicieron los chicos de la radio de Crearte a la subsecretaria de Cultura del municipio, eso lo vamos a compartir en un ratito. Pero antes, si quiere, arrancamos con las efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy? Perfecto, adelante Raúl, ¿qué pasó un día como hoy? A ver. Bueno, sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y en el mundo. 1884, el nacimiento de Rómulo Gallegos. ¿Quién fue Rómulo Gallegos? Bueno, en Caracas nace Rómulo, el más importante novelista venezolano del siglo XX, es recordado sobre todo por Doña Bárbara, publicada en 1929. Otras novelas, La Trepadora, Cananaima, El Forastero y El Último Patriota. Fue el primer presidente de Venezuela elegido por sufragio universal. Año 1921, fallece Enrico Caruso. Y a ver si nos acordamos qué era lo que cantaba Caruso. Enrico Caruso, usted me dice Caruso, el de la guía. Claro. El tenor italiano Enrico Caruso muere en Nápoles, su ciudad natal, víctima de una pleuresia. La primera gran estrella de la ópera del siglo XX tenía 48 años cuando murió. La fama de Caruso se vio potenciada por el surgimiento del fonógrafo. Fue un pionero en grabar y el primer artista en ventas masivas en los albores de la industria discográfica. Lo escuchamos un poquito, Enrico. Estoy seguro que su abuela, Fabián, diría, ¡qué gola! No sabe cómo, lo bien que me sale a mí ahora cantar O Sole Mío. A ver, sobre ahí viene, cuando... ahí viene, ahí está. Ahí va. ¡José! Bien. Me voy a la cancha mejor. Bueno, sí, para eso sirve. Otra de las efemérides destacadas por Página 12 esta mañana que le vamos a dar... un reglón nada más. 1925 nace Jorge Rafael Videla. Listo, pasamos a la próxima. Año 1942, el nacimiento de Isabel Allende. La escritora chilena Isabel Allende nace en Lima mientras su padre, primo hermano de Salvador Allende, cumplía labores diplomáticas. El golpe militar de 1973 la llevó a exiliarse en Venezuela. Escribió obras de teatro y la aparición de su primer novela, La Casa de los Espíritus, en 1982 la convirtió en bestseller. Año 1947 nace Mempo Giardinelli. Nace en Resistencia, provincia de Chaco. Su primer novela es La Revolución en Bicicleta, del año 1980. 4 años más tarde apareció su ensayo sobre novela policial, El Género Negro. Con su novela Santo Oficio de la Memoria se alzó con el premio Rómulo Gallegos en 1993. Además de sus novelas, tiene una extensa obra cuentística como títulos como Puro Erotismo, Gente Rara y La Noche del Tren. Año 1980, atentado en Bolonia. Un atentado mata en Bolonia a 85 personas y deja más de 200 heridos. El más grave ataque terrorista en Italia desde la Segunda Guerra ocurre cuando una bomba explota en la estación del tren de esa ciudad del norte de Bolonia. Año 1988, un día como hoy, muere Raymond Carver, uno de los más importantes cuentistas del siglo XX. Fallece en Port Angeles, en el estado de Washington. Tenía 50 años. Un cáncer de pulmón acaba con su vida. Año 1990, la invasión de Kuwait. ¿Se acuerda de eso? Parece que fue hace 14 mundos eso, ¿no? Más o menos. Irak invade Kuwait y estalla la crisis internacional que derivará en enero de 1991 en la Guerra del Golfo. El primer conflicto bélico posterior al fin de la Guerra Fría. Saddam Hussein, hasta entonces el aliado de los Estados Unidos, ocupa el pequeño emirato petrolero y lo anexa a Irak. Un día como hoy, pero de 1997, fallece William Burroughs. Muere en Kansas a los 83 años. Había nacido en San Luis en 1914. Formó parte de la generación Beat de los años 50. Publicó Junkie, su primera novela, en 1953 bajo el seudónimo de Bill Lee. La fama le llegó en 1959 con la disruptiva El almuerzo desnudo, por la cual enfrentó un juicio por obscenidad en Boston. Un día como hoy, del 2004... se nos fue Jorge Omar Pastoriza, emblema de la historia de Independiente. Muere a los 62 años cuando era entrenador del equipo de Avellaneda. 2008, fallece Pérez Celis. Una leucemia causa la muerte de Pérez Celis a los 69 años. El artista plástico había invertido el nombre de su nacimiento. Celis Pérez fue un destacado exponente del estilo abstracto. Realizó varios murales como Fuerza América y se convirtió en uno de los artistas más populares de la Argentina. Año 2016, nos venimos acá, muere Juan Carlos Mesa, emblema del humor blanco en televisión. Fallece a los 86 años. Había nacido en Córdoba en 1930 como Diego Isidro Mesa. Fue guionista en radio, cine y televisión. Libretista de Tato Bores, a comienzos de los 80, se consagró con Mesa de Noticias, uno de los ciclos más recordados de la TV en la primavera democrática. A ver. ¿De la Nata al tubo? Ah, De la Nata, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, benemérito señor director, ¿cómo está usted? Bien, bien, mire, De la Nata, le llamo porque va a ir justamente hoy una persona del banco, ya me lo anticipó el gerente, a recabar informes por el otorgamiento de un préstamo. Ya estoy al tanto de todo, señor. ¿Alguna recomendación? Sí, efectivamente, De la Nata, a grande. A grande porque realmente el préstamo va a estar de acuerdo a los informes que usted dé. De manera que entonces, para que el préstamo sea importante, agrándeme las cosas. Qué sé yo, diga que nosotros tenemos sucursales en Hong Kong, que tenemos una cantidad de teletipo, diga que tenemos 22 camiones de exteriores, y además, diga que el edificio es propio. Deje todo en mis manos, señor. Estaban hablando ahí en un segmento de Mesa de Noticias, Gianni Lunadei, que era el que quería quedarse con la dirección del multimedio, ¿no? Y lo veía venir. Imagen, estaba tomando mate cuando lo llamaba a Mesa con un grabador de cassette y chupando la antena como que... Claro. Bueno, dos que se nos fueron, ¿no? Gianni Lunadei, sí, y también sí. Se nos fue Juan Carlos Mesa. Amo este sillón, decía cada vez que Mesa se levantaba y se sentaba en el lugar de él. Otra de las efemérides, 2018, tragedia en una escuela de Moreno. Una pérdida de gas produce una explosión en la escuela primaria 49 Nicolás Avellaneda de Moreno. Mueren la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar de portería Rubén Rodríguez. El hecho conmociona al país. La comunidad educativa bonaerense denuncia la inoperancia y el abandono por parte del gobierno de María Eugenia Vidal. Son efemérides que trae esta mañana la gente de Página 12. Y otra efeméride que no figura en Página 12, hoy es el día del gastronómico. Así que para todos aquellos que tienen algo que ver con la gastronomía, el saludo desde aquí, desde Radio La Mariposa. Bueno, ya lo tenemos a Sebastián Carapeza instalado en Misiones 75. No escuché en previo el audio, así que esto es. ¿Nos jugamos? Sí, esto es jugarse. A ver qué dice el primer audio grabado en Misiones 75. Buen día, Radio La Mariposa. Soy Marco, quisiera pedir un tema de Los Pericos. Mírame bien para dedicárselo a la Rolito, a mi novia. Perfecto, bueno, ya tenemos la primera canción, vamos a buscarla. Mientras yo la busco, si quiere, diga alguna cosa, ¿eh? Sí, yo lo que puedo decir en este momento es que contar a los y las oyentes, porque uno dice camino abierto, ¿qué es camino abierto? Eso. Ahí está, que lo tengo estudiado de memoria. Camino abierto es el centro cultural de los usuarios y usuarias del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo, de la ciudad de Bariloche. Estamos en la provincia de Río Negro, Patagonia, Argentina. Y aparte de escucharnos por esta 105.5, nos pueden escuchar también por, vamos a decir, Radio Autónoma Piuqué, los domingos a la tarde en el 94.1, ahí en el barrio El Frutillar, de allí de Bariloche. Y también a través de la web de Nueva Cultura Despierta, que toman este programa y lo incluyen en la programación de su página web, una radio dedicada a todo lo que tiene que ver con salud mental, el cuidado ante consumos problemáticos. Así que esta Radio La Mariposa está por diferentes lugares. Después nosotros subimos el programa a un sitio y los compartimos, y después lo pueden escuchar este programa en las diferentes semanas. Así que estamos en otra emisión de este Radio La Mariposa. Bueno, nos arrancamos entonces con el programa, con el pedido de Marcos para la Rolly. Los Pericos, la canción Cuídame Bien, también se llama Runaway, ¿no? Si la buscas, también se llama Runaway. Así que así estamos abriendo este Radio La Mariposa de este miércoles 2. Ya estamos en agosto, ya estamos en agosto. Formar un espacio mejor. 11 de la mañana, 24 minutos, ya lo tenemos a Sebastián Carapeza allí en Misiones 75. En cualquier momento nos comunicamos con ese lugar. 2944-784040 es el teléfono de contacto para que dejes mensajes, pidas lo que tengas que pedir. Y en la apertura hablábamos con Fabián de la fiesta de la nieve, de los buenos lugares que se vienen, de los artistas locales. Más de 1000, dice la publicidad del municipio, más de 1000 artistas locales que van a trabajar en fiesta de la nieve, no solo músicos, ¿no? También van a trabajar payasos, van a trabajar gente que tiene que ver con la cultura en la ciudad. Estamos hablando también de actores, van a haber obras de teatro. Pero para enterarnos más de lo que va a suceder en la fiesta de la nieve, ¿qué le parece, Fabián, si compartimos una nota que hicieron en Crearte, los usuarios de Crearte, que ellos también tienen un programa de radio, y nosotros estamos pasando material para Crearte y Crearte nos pasa material a nosotros? Estamos haciendo una sinergia de radios, así que, ¿le parece que compartamos esa nota? Por supuesto, me quiero enterar todo lo que puede ir a ver en la fiesta de la nieve, así que adelante, Crearte. Vamos. Bueno, estamos con Marisa. Buenos días, Marisa, ¿cómo estás? Buenos días. Quería contarme un poquito cómo que se acerca una fecha bastante clave de la fiesta de nieve, qué se viene, qué espectáculo, qué artistas van a venir, cómo va a ser el formato este año. Yo sé que hay muchas actividades. Todos preguntaban por qué no se hace el cusachero, qué hermoso, pero también eso, para que vos nos cuente un poco la novedad de cómo viene trabajando este año la fiesta de la nieve. Bueno, la fiesta de la nieve de este año tiene un formato bastante similar al del año pasado, que es concentrar la mayor cantidad de espectáculos en los artistas locales. También, como el año pasado, abrimos la oportunidad de tener escenario no solamente a la música y la danza, que es lo más habitual de la fiesta de la nieve, sino a otras disciplinas artísticas. Así que en esta oportunidad también va a haber obras de teatro para ver, espectáculos de danza, por supuesto, y una intervención de artistas visuales que van a estar pintando en vivo en el puerto. También nosotros tenemos la propuesta de ocupar muchos espacios, muchos escenarios de la ciudad, en distintos puntos, de forma que la gente, más allá del escenario principal, se pueda acercar a algo que quizás le queda más cerca o conocer un espacio que no conocía en un lugar cerrado y tener ahí una actividad cultural. La fiesta empieza, se desarrolla 3 días, del viernes, sábado y el domingo. Uh-huh. Empieza a la 1 con un espectáculo de danza en el escenario principal del Centro Cívico, y después, durante todo el día, hay un montón de actividades en Casa Paico, en El Brote, en el SCUM, en La Llave, en el Centro Cultural de Arte, Ciencia y Tecnología, y algunos días, el día sábado, en el Cerro Catedral. Creo que no me olvido ninguno de los espacios. Y La Baita también. La Baita. Después hay otras actividades, algunas de las actividades tradicionales que mencionás están y otras no, fueron como perdiendo vigencia quizás a lo largo de los años. Sí se va a hacer lo que es tradicional, que es un paseo de colectividades en la calle Mitre, donde la gente se puede acercar y conocer los stands, de que va a haber comida y va a haber algunas intervenciones artísticas de las distintas colectividades. Así que eso va a estar todos los días en la calle Mitre. Y después, obviamente, como una gran expectativa con los artistas nacionales que vienen, como el polaco, que va a estar el viernes en el Centro Cívico, Nicky Nicole, que va a estar el sábado en el Cerro Catedral, y los tipitos, que van a estar cerrando el domingo en el Centro Cívico. Pero bueno, más allá de esos platos fuertes, digamos, está todo lo local, que son más de 1000 artistas en escena, en alrededor de entre 70 y 80 espectáculos, y que me parece interesante aprovechar para conocer, visitar y además una oportunidad de acompañar a nuestros artistas. ¿Dónde nos llevaste la edición de la fiesta de nieve y también si va a haber la edición de la radio de la nieve también? Es la edición número 52. Reina de la Nieve nos elige ya hace varios años. También hay un cambio de mirada a nivel social sobre este tipo de reconocimientos. Y en relación también a los cambios del rol de la mujer y algunos cuestionamientos que me parece que son muy válidos. Y ya hace años que no se hace en Bariloche la selección de la Reina de la Nieve. En algún momento cambió a ser, en vez de reina, embajadora, y después eso ya no se hizo más. Y es una tendencia un poco que se va dando en distintas festividades de este tipo, fiestas nacionales que suelen tener la selección de una reina. Ya se va perdiendo porque, bueno, va perdiendo, claro, vigencia, porque la sociedad cambia también. Esto comienza el jueves con la bajada de la antorcha del Catedral. El jueves con la bajada de antorchas en el Cerro Catedral. Ese día solo está la bajada de antorchas. Y espectáculos artísticos empiezan a partir del día viernes. Y la entrada, si alguien que no cansó y escuela, ¿cómo dónde la quieren que retirar? Pues si quieren ver un espectáculo, los días que vos me estás contando los días, los lugares donde va a haber espectáculos así, la entrada donde la quieren que retirar la gente de Bariloche o el presidente que quería ver un espectáculo y pregunta dónde tienen que retirar su entrada. Las entradas para los espacios cerrados se retiran hasta mañana miércoles en sala de prensa en el centro cívico hasta las 15 horas y se dan dos por persona. Eso es solo para los espacios cerrados, ¿sí? Que nombré antes. Después en los espacios abiertos como el centro cívico o el Cerro Catedral se va directamente. En general estamos entregando dos entradas por persona y lo que sí, seguramente si algún espectáculo quedó con entradas disponibles se está informando para que la gente se pueda acercar, pero por ahora la entrega es hasta el lunes, martes y miércoles en la sala de prensa en el centro cívico. Bueno, tenemos una hermosa fiesta de la nieve y también viendo que al marco de la fiesta de nieve también se va a hacer el desfile del montañés que va a ser el sábado. Sí, exactamente. También es otra de las actividades tradicionales que se va a estar haciendo este año en calle Mitre también, el desfile del montañés. Así que, bueno, nada, Marisa, primero gracias por recibirnos nuevamente. Esto va a salir para la radio y quedarte. La verdad, encontrarte, que vos me cuentes cómo viene elaborado con esta fiesta de nieve y la verdad, los chicos que arte seguro, más de uno van a ir seguro. Seguro, y, siempre bueno, los vemos están ahí. Están tendidos ahí con la joda, pero la verdad, muchas gracias por abrir las puertas. Bueno, gracias a vos por la nota y felicitaciones por el proyecto que están haciendo. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Los invito a los miércoles de 11 a 13, escuchar la radio de la mariposa en las sintonías de 105.5 FM Los Coihue, la radio de la mariposa. Radio La Mariposa de 11 horas a 13 horas en 105.5 Villa Los Coihue. Escuchen la radio de la mariposa, donde se habla sobre teatro, todo lo que se hace en Camino Abierto, no lo pierda. Es todos los miércoles de 11 a 1 de la tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Hablábamos de la fiesta de la nieve y uno de los músicos de los tríos que va a estar aquí, música de Bariloche. Antes de llamar a Misiones 75, Trío Fantoma, Hernán Lugano, Carlos Casalla y Pablo Méndez en el aire de Radio La Mariposa. Thank you. Y esto que estamos escuchando es la versión del trío Fantoma del tema clásico del folclore argentino, El Cosechero. Y raudamente nos vamos a la zona de Nireco, ahí a Misiones 75, que ya está el compañero Sebastián Carapeza aquí en el aire de FM Los Coihues, con todos y todas las que están en esta primera ronda desde Misiones 75. ¿Cómo anda, estimado Carapeza? ¿Cómo le va a usted? Bien, Fabi, bien. Me siento la lechuza en este momento. ¿Qué hace? Aquí a cada uno de los que entra acá a Misiones 75, la voz, para tratar de que haya un poco de silencio. A veces se complica un poco, otras veces no, pero acá estábamos. Esto es lindo porque hay gente del otro lado, gente escuchando recién lo que estaban haciéndole de la radio Los Coihues. ¿Cómo está el clima de Los Coihues? ¿Cómo está el frío en este momento? ¿Cómo está el clima en Los Coihues? Mire, a la mañana los charcos estaban alguito congelado. Y si nos estás escuchando en vivo ahora aquí en este lugar, aquí en Los Coihues, en cualquiera de los lugares donde llega esta radio, en este 2 de agosto, mes de la Pachamama, 4 grados 4 aquí en este momento a las 11:36 de la mañana en Villa Los Coihues. Yo le digo la verdad, si no fuese para hacer radio, me quedo abajo de las cobijas, como decía una tía mía. La radio lo mueve, la radio lo saca de las sábanas de la casa. Usted, ¿eh? Es mi despertador, pollo. Bueno, estamos bien, todos tenemos uno. Así que me parece muy bien que active, que vaya a la radio, que levante esas perillas y que podamos salir al aire nuevamente en este día que ya entramos en agosto, 2 de agosto. Hablaba. Podemos aprovechar este efeméride para mandarle saludos a todo un barrio. ¿Sabe el barrio 2 de agosto donde queda usted, Fabián? No, la verdad que no. Es también llamado como el barrio gastronómico. Queda en el kilómetro 12 entre el barrio Hipódromo, entre el barrio Jamaica, entre el lago Casa de Piedras. Aprovechamos entonces para mandarle saludos a ese barrio que cumple años. Pollo, se me está perdiendo, ¿eh? A ver, muévase un poquito porque se pierde la señal. A ver, estamos muy bajo de volumen, a ver si es algo. Pero aquí estamos igual que antes. A ver, ahora. Ahora sí, deluxe, ya estamos. Bueno, perfecto. Voy a dejar de hablar entonces, a ver si tenemos más suerte. Voy a pasar con la primera de las amigas que quiere hablar en el día de hoy. Espere. Un minuto, pollo, que quería Raúl saludarlo y aparte tenía alguna data referida al día del gastronómico. Perfecto, lo escuchamos. Seba, buen día, ¿me escuchás bien? Buen día, Raúl, ¿cómo estás? Quería completar el cómo llegar. Agarrás ahí el kilómetro 13, vas como para el hipódromo y en la rotonda, en vez de agarrar a la izquierda, agarrás a la derecha. Exacto. Exactamente, uno de los primeros barrios donde yo viví cuando vine acá hace 30 años a Bariloche. Ahí culminaba el 21. Claro. Con la línea de colectivo, el 21, y de ahí me tomaba ese colectivo, iba a Melipala al colegio. Barrio de dos casitas bastante parecidas, muy buena gente, y aprovechamos y le mandamos un abrazo grande en su día. Exactamente, antes se llamaba el barrio gastronómico, ahora 2 de agosto. Fuerte abrazo, entonces. Sí, claro. María, ¿algún gastronómico que tengas para mandarle saludos? ¿Alguien que trabaje en la cocina? ¿A Leandro? ¿Leandro quién? ¿Nuestro compañero acá de Camino Abierto? Sí, hace papas, turca y todo, pero no trae nada para nosotros. Ahora, hablando de pan, hoy fue una revolución el pan. ¿Qué pasó con el pan de la mañana? Se voló. ¿Quién lo hizo este pan? Fernanda hizo pan para todo, pero no llegó para donde está la radio. Lamentamos comunicarle. Acá no tenemos nunca nada, pollo, nunca ligamos aunque sea una bolsita de pan rallado. Mire lo que estamos pidiendo. ¿Para hacer milanesas? Sí, las milanesas las ponemos nosotros, ya con el pan rallado somos felices. Pero que no quieren rayar a ustedes, ¿eh? Está bueno. Le cuento que el sábado que pasó, en Emaús, festejamos los 15 años que se cumplió. Y están haciendo otras habitaciones, baños para personas. Hay 60 personas que van a poner unos 20 más. La pasamos lindo, bailamos chamamé, bailamos folclore, cumbia, enganchado. Y estuvo muy lindo. Cueca chilena. ¿Quién los invitó? ¿Qué comieron? ¿Qué otras actividades hubo, Marco, de este cumpleaños, María? Había dulce, había torta con el nombre de Maú, había palitas con caramelo y babadisco, hubo sándwiches de carne y empanada árabe y empanada jamón y queso. ¡Ah, la, la! Y había gaseosas para tirar para arriba. Estuvo muy lindo. Hola. Sí, te escuchan ahí del otro lado. Qué bueno. Podemos hacer para la semana que viene, pues en la nota de la mañana temprano podemos poner una nota con los compañeros y compañeras de Maú, ¿no? ¿Le parece? Sí. Estaría bueno. Sí, estaría bueno. Sí, 15 años cumplió. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, totalmente. Qué bueno. Bueno, ahí lo tenemos preparado entonces para la próxima. Dale, chao. Adiós. Pásenla linda. Aprovechamos también para mandarle un abrazo a la institución Emaús de nuestra ciudad, 15 años, yo me acuerdo cuando inició esa institución, ahí ubicada en, ¿qué es? Otto Guedeque y 25 de mayo, y ya pasaron 15 años, gran labor, que acá es muy reconocida en Camino Abierto, de la gente de Emaús. Vos también estuviste... Pollo, usted estuvo en todas las inauguraciones de las instituciones de Bariloche ya. Es que era relación pública de organizaciones sociales. RPP. Era el protocolar, el que hacía el protocolo de todas las organizaciones sociales me gustaba la vida. He comido pan casero en todas, en cada una de esas. Bueno, sigan. Pero bueno, está muy bien. Mimi, vos estuviste en el cumpleaños de Maú también, ¿cómo la pasaste? Te saluda Fabián, Raúl del otro lado. Hola, Fabián, Raúl. Buen día. Buen día, Mimi. Buen día. Buen día, ¿cómo andas? Todo bien, Mimi. Estaba rico el pan que hizo Fer. Sí, estaba rico. ¿Viste? Las fotos que había en Chau Bicho era para ir a camino corriendo a comer ese pan de Fer, ¿eh? Sí. Comimos torta, esto bailamos, lo pasamos re bien. Qué bueno. Y ayer fuimos con mi hija y en Chumorea mirá película. Para el shopping. Ah, ¿sí? ¿Qué película? Sí, uno, de los George Negri. Pensé que habían visto Barbie, ¿eh? Ese fue a ver mi hija y su marido y su nieta y yo. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, espectacular, entonces. ¿Cuánto hace que no vamos al cine? Raúl, un día me llevo al cine. Tiene que ser un miércoles, que hay 2x1. Dicen que es en colores el cine ahora. Sí. Y con sonido. Sí, no está mal el piano como era antes. No. Hablando de cine, hay taller de cine acá en Camino Abierto los sábados, ¿verdad? ¿Quién está participando? ¿Ustedes están venidos al taller de sábado? ¿Qué proyectaron acá también el sábado pasado? ¿Cómo se llama el chico? Fabián y Raúl. Buen día, Fabián y Raúl. ¿Cuál? Acá en los sábados proyectamos películas, cine de películas, muy lindo. Por ejemplo, la película de... No se acuerda el nombre, me parece. Los Tres Chiflados. Ah, esa es en blanco y negro, ¿no? ¿Cómo? Es en blanco y negro la película. Blanco y negro, sí. ¿Cómo no? Ah, la última, dice Cafer. No, hay una de los Tres Chiflados nueva. Va, nueva, tiene unos años, pero es actualizada, digamos. Ah, está, bueno, entonces en color. Sí, Mercedes, ¿qué quería decir? También yo participé a la fiesta de Magú. Muy linda, la verdad que muy buena atención. La verdad que nunca me esperaba bailar tanto. Lo único que me faltó bailar de mal, porque quiero bailar mal y nadie me pone mal. Ahora la semana que viene me voy a machinchar una semanita, así que voy a faltar unos días acá en Camino Abierto, pero una semanita no me juego. Vengo a vivir a Bariloche, si Dios quiere, con mis hijos. Bueno, qué bueno, Mercedes, acá lo que nos comenta. Deme un segundito y ahí vuelvo. A ver, Emilio, usted también estuvo en la fiesta de Maús. ¿Qué le pareció? ¿Qué hizo? ¿Qué quiere comentar? Hizo un recital el compañero Gustavo Benuco y fue muy aplaudido. ¿Hubo gente conocida que no pertenezca a Camino Abierto, que conozcas ahí en la fiesta? Sí, hubo gente conocida. ¿Por ejemplo? ¿Tuvo el intendente, por ejemplo? No. A una me dice que sí, el otro me dice que no. Bueno, lo vamos a chequear. Hubo genuso, dice el intendente. Bueno, Emilio, ¿algún efemérides más, algún saludo de instituciones a barrio que tengamos acá presente que no vamos a hacer? Bueno, saludos a todos los compañeros. Gracias, Emilio. Y agregamos, Sebastián, agregamos desde acá una efemérides que se nos pasó por alto a la mañana. Se celebra hoy. Diga nomás, Se celebra hoy el día del Capitán del Espacio, el famoso alfajor. ¡Hala! el famoso alfajor que mantiene en secreto su fórmula, en homenaje a su creador, Ángel Linneo de Pascalis, que falleció en 2012. Se celebra hoy el día del Capitán del Espacio. ¡Qué alfajor! Por algunos locales de Avenida Mitre se lo puede conseguir, Sí. Y un llamado a la solidaridad, traigan el blanco, no sé por qué traen el de chocolate negro nada más, por favor. Es verdad. Qué grande. ¿No creen que esto está delatando un poco nuestra edad detrás del micrófono? Yo creo que no, yo solamente leí la efeméride. Que a propósito, la efeméride se genera en Quilmes, porque allí es donde fabrican ese rico alfajor. Totalmente. Aguante el Capitán del Espacio. Sí. ¿Qué me vienen con esa torta capas? Aguante el Capitán del Espacio. Apoyo, que me agarra la emoción y me voy corriendo al kiosco. Todos los temas terminan en el gastronómico. No sé si se dio cuenta. Todo termina en la comida. Estamos rondando a las 12 del mediodía y si no es comida, postre. Es una cosa de loco. Vamos a tener que acompañar el programa de radio con algo, con algo para... ¿No? ¿Qué dice acá, Gabriel? Y ya que hay tanto hablando de gastronómico, ¿no? A la gente de la política estamos hablando, tirando palitos, a ver si se ponen con las personas que no tienen gas natural y digamos, ya que tanto que prometen, que cumplan un poco y ayuden. Hay mucha gente que no tiene ni gas y la leña es muy cara, por favor. Muchas gracias. Sí, acá con Gaby estábamos hablando fuera de micrófono. Bueno, él está Lenny ahí en el barrio Virgen Misionera. Nada, lo difícil que dejan de funcionar en el día de hoy y la necesidad de gas natural. Y por otro lado, también hablábamos de lo poco que faltan para las elecciones de las PASO, ahora 12 días. Y a ver, de las 12 personas que están acá, creo que uno o dos tenían definido el voto. Los otros todavía y las otras todavía estaban indecisos. Ir a votar y a quién a votar. Un dato para tener en cuenta. Sebastián, sumamos lo del pedido del gas, nos decía esta mañana Carlos Francese, el profe de guitarra, que hay un compañero de camino que no tiene agua corriente. Y lo que estamos tratando de conseguir es un barril. ¿Vio esos barriles de plástico grandes? Que al menos se pueda llenar el barril de agua y tenga un contenedor de agua bastante grande como para tener para varios días. El compañero es Alan y estamos buscando entonces algún contenedor de agua grande para que Alan al menos tenga gran cantidad de agua recolectada. Sí, exactamente. Acá la problemática habitacional sí está dura para el resto de la ciudad, para los usuarios y usuarias del Camino Abierto. Creo que es más cruel todavía. Son muchos los casos de las personas y amigos que están acá que o no tienen calefacción o les llueve adentro de la casa, o no tienen gas o no tienen agua, que alquilan en pensiones, los que no paran en alguna que otra institución, pero los que están pagando por alguna pensión, las condiciones, la verdad, son paupérrimas de alquiler. Y te aseguro que lo que están pagando no es poco, Es una problemática que se recrudece año tras año, lamentablemente. Bueno, a ver, Marcos, ¿vos querías comentar algo? ¿O vamos a un tema musical? Sí, quería recitar. Hola, buen día. Buen día, Marcos. Sí, quería recitar un poema que le dediqué a Rolly. A ver. Si tuviera 1,000 amores, y no tuviera tu amor, sería como tener un corazón artificial que siente falsamente. O sería como tener un corazón que latiría como el metal que suena. O mi corazón latiría como el metal, como la campana que está. Nada sería, nada sería. Y quería dedicarle el tema a tu calorro, que le gusta a ella mucho, de los españoles topa. Ah, qué buena la poesía, Marcos. Y a propósito de Marcos, gracias. Marcos terminó. ¿Cómo? Marcos, terminaste de escribir el pedido, la solicitud para que hayan casas para los usuarios. Sí, para que haya un terreno emergente. Qué bueno. Bueno, después compartimos la solicitud que escribiste. Dale, sí, entiendo. Ya lo terminé, me costó porque hace tiempo que no hacía, realizaba la nota, emití mi preparación secundaria nomás de relación humana, y bueno, me costó revisar la nota, reverla, repensarla, y bueno, y la terminé como pude. Buenísimo, Marco, mi humilde nota. Felicitaciones por eso. Dale, gracias. Es una iniciativa para ver si nos pueden conceder un terreno emergente. Muchos usuarios de Camino Abierto, compañeros, alquilan piezas, digamos, de mala muerte. Perfecto. El que tiene ese terrenito, tiene su casilla sin gas. El que no, ya tiene asignado con la casa familiar, allá en el barrio de Valle, con mi viejo y muchas personas, en la misma casa, un departamento, digamos, imagínense, un departamento que fue hecho hace 40 años, ya con otra estructura, y era para que la gente pueda vivir ahí, después hacerse, comprarse un terreno o algo. Era un edificio emergente también. Perfecto, Marcos. Buenísima entonces por la nota. Sebastián, ¿te parece que vayamos a uno de los pedidos musicales? Sí, vamos a los temas musicales. La mejor, buen día, gente. Buen día, Marcos. Bueno, nos quedamos entonces con uno de los pedidos musicales que tiene que ver con, a ver. La mariposa, un saludo para toda la gente de Bariloche. Quería pedir un tema de La Mancha de Rolando. Y este lo conocen, es la versión de La Mancha de Rolando del clásico Vagabundear. Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar y de ese hora van a verme vagabundear entre el cielo y el mar. Vagabundear. Como un cometa de caña y de papel me iré tras una nube pa' serle fiel a los montes, los ríos, el sol y el mar, a ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy palomo torcaz, déjenme en paz. No me siento extranjero en ningún lugar, donde haya fuego y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. Hey. No llores porque no me voy a quedar. Me diste todo lo que tú sabes dar. La sombra que en la tarde da una pared y el vino que me ayuda a olvidar mi sed. ¿Qué más puede ofrecer una mujer? No, no, no. Una mujer, una mujer. Es hermoso partir sin decir adiós. Serena la mirada, firme la voz. de veras me buscas, me encontrarás. Es muy largo el camino para mirar atrás. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. Bueno. No, no, no, no, no, no, no. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murga. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Se escucha la radio La Mariposa en las estrellas. Va a venir un extraterrestre a hacerle una noticia en la radio La Mariposa. Y seguimos haciendo radio La Mariposa hasta las 13 horas y le cuento a los oyentes, por si no lo sabían, que existe un grupo de apoyo que se llama CUFA para familiares y amigos de usuarios de salud mental. Estamos construyendo un espacio de confianza donde circula la palabra y nos acompañamos. Te sumás, dice la invitación. Nos encontramos los viernes, cada 15 días, a las 4 y media de la tarde, 16:30 horas, en Camino Abierto, allí en Misiones 75. Invita a CUFA, te esperamos. Se reúnen este viernes 4, en Misiones 75, a las 16:30 horas, la invitación de ACUFA. Por si tenés alguna duda, podés llamar al teléfono 291-47-32928. Te repito, 291-47-32928. ACUFA, Grupo de Apoyo para Familiares y Amigos de Usuarios de Salud Mental. Nos quedamos con más canciones solicitadas por los usuarios. A ver, vamos a buscar cuál era la que seguía. Acá encontramos una de las que pidieron esta mañana. Vale. De cumbia. De ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el tema? Palancha. Hola, gente. Sí, quería hablar de mi mamá. Primero, Hola, Raúl y Fabián, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Quiero poner un tema de la madrugada, un toque de la madrugada. Hola, buen día, yo soy Rolly. Me gustaría pedir el tema de Gilda, Ámame suavecito, para dedicárselo a Marcos. Y que tengan un buen día y estoy esperando ya que me falta menos para ir en septiembre a ver a mi hijita allá a Puerto Madryn. Muchas gracias por muchos años más y que estén bien. Como dos enamorados, amor. 12 del mediodía, seguimos haciendo Radio La Mariposa y este es el link para escuchar FM Los Coibes por internet. Te metes en radios.redenfoques.com.ar y allí le metes barra invertida FM Los Coibes. radios.redenfoques.com.ar/FM Los Coibes. Y como todos los jueves en Camino Abierto se suceden las entrevistas en vivo, y en este caso vamos a compartir la entrevista a la psiquiatra Laura Fernández Caracciolo. Esta es la parte 1 de la entrevista, que es la psiquiatra que generalmente atiende a los usuarios de Camino Abierto. ¿Quién es Laura, la psiquiatra de Camino Abierto? Buenos días para la radio. Laura es una chica que se vino de Pergamino para Bariloche hace 3 años porque le gustaba mucho más las cuestiones de la montaña, de los lagos, más que nada buscando eso, pero bueno, encontró acá en Bariloche, donde estoy desde 3 años, un lugar muy lindo, de tanto laboral como de amigos, así que ahora soy un poco esto, digamos, esta psiquiatra adaptándose todavía, porque creo que las adaptaciones son largas, adaptándose a Bariloche, pero contenta con este cambio y contenta de eso, de haber hecho como otros lugares con lazos. Uno de ellos es Camino Abierto, donde estoy ya hace más de 2 años. ¿Cuántos años tiene Laura? ¿Y si extraña Pergamino? Tengo 38, cumplí hace poco, soy de Cáncer. No extraño Pergamino, pero voy seguido igual, como que siento que logro mantener el vínculo todavía allá. Mi apellido es Fernández Caracciolo. ¿Fernández? Caracciolo. Era Fernández sola, pero había una prófuga que era Laura Fernández y hubo algún problema alguna vez, me demoraron y decidí agregarme ahí el apellido de mi mamá para evitar sin complicaciones. Nunca tenía mucho frío, eso era algo que siempre podía andar todo el año en bicicleta porque es más plano que Bariloche y porque nunca tenía frío. Y eso, en el verano podía estar descalza casi todo el verano. Eso como una diferencia. Después, la cantidad de habitantes entre Pergamino y Bariloche es más o menos la misma, pero como que Pergamino es más pueblo y mi familia estuvo allá durante muchos años, entonces como que sentís que sos más conocido, como que te van conociendo en todos lados. y acá es un lugar más grande, por lo menos yo conozco menos gente, pero me gusta mucho más la naturaleza de acá, que allá tenés como un arroyito y que es chiquitito y que no tiene nada que ver, y las caminatas que se pueden hacer acá, las visitas de la montaña y de los lagos, eso allá no tiene punto de comparación, es otra cosa. Tiene todo plano, vos podés ver de cualquier punto de la ciudad, toda la ciudad, porque es todo plano, ves el sol en el horizonte, cuando sale, cuando se va, y es otra cosa. Es todo campo. Pero también tiene las cosas del campo que están buenas, como hay muchos caballos, y esas cosas que también me gustan. No sé, bien, digamos, no tengo como un estilo muy marcado. Por Spotify, por ejemplo, voy escuchando una canción que escuché en la radio y que me gusta y sigo eso. Ponele que me gusta como rock internacional, diría como los Beatles, de Velvet Underground, esas son como mis bandas medio favoritas. Más bien tranquilo y eso. ¿Y qué me trajo a Bariloche? Las ganas de estar como más con la naturaleza, con montaña, eso muy cerca, digamos, accesible. ¿Tu familia vivía en la ciudad, Pergamino, o vive en el campo? ¿A qué se dedicaba? Contame un poco de tu procedencia. Mi familia son escribanos, es familia de dos, tres generaciones de escribanos que están bastante relacionados con el campo, porque los escribanos lo que hacen es como los temas de los papeles, de las escrituras, de las propiedades, y en Pergamino, al haber mucho campo, están como medio con eso. Y antes, digamos, como cuando hace muchas generaciones, eran los que se le decían escribanos porque eran los que sabían escribir del pueblo, y eso, mi bisabuelo era como de los únicos de Pergamino que sabían escribir, entonces la gente cuando llevaba documentos legales se los llevaba a él, y él nada más como leía y escribía, y eso era lo original, digamos, como que son escribanos desde esa época. Después, bueno, mis papás fueron a la facultad y ya tuvieron el título desde ese lado, pero así como bastante tradicional de eso mi familia. Y ellos todavía están allá, mis papás. Yo tengo dos hermanos, uno de mis hermanos también vive todavía allá en Pergamino. Bueno, a mí Camino Abierto me gusta mucho el lugar, me gusta como la disposición de que es una casa, que es fácil de acceder a todos lados, que tenga un patio grande, pero me parece que podría, de infraestructura, digamos, de lugares, me parece que podría tener... Quedó un poco chico, sí. Nosotros, por ejemplo, como los consultorios los compartimos mucho, entonces muchas veces está uno atendiendo y a veces habla cosas que está bueno que no se interrumpan, y muchas veces se interrumpe. Y esas cosas que me parece estaría bueno que haya más consultorio o que tenga más intimidad. Y la computadora, me parece que en el hospital hay como un sistema informático generalizado de todos los pacientes, que acá no llega, porque no tenemos computadora suficiente y porque no llega ese intranet del hospital. Claro. Y eso me parece estaría bueno y facilitaría. Sí. ¿Y el lugar? ¿Cambiaría el lugar? Mejoraría el lugar un poco. Pondría más calefacción en algunas partes. Siempre los días que vengo a Camino Abierto son los días que más me tengo que abrigar, porque no, sé que me da frío. Escuchen FM La Mariposa en FM Los Coihues 105.5, donde encontrás todo tipo de noticias sobre salud mental, música, deportes y cualquier tipo de chucherío que ande dando vueltas. Será informado. Buen día, Raúl. Buen día, Fabián. Desearía escuchar el tema del quinto Beatle, Led Zeppelin, Retrato de Hombre con Bastón. Yeah. Buen día, Raúl y Fabián. Buen comienzo de mes, que la pasen lindo. Quisiera pedir el tema, ¿cómo se mete? Todavía cantamos, todavía vivimos. Y que tengan bonito día. Bendiciones. Para María, Víctor Heredia, todavía cantamos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde se han ido? Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos den la esperanza de saber que es posible que el jardín se ilumine con las risas y el canto de los que amamos tanto. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Por un día distinto, sin apremios ni ayuno, sin temor y sin llanto, y porque vuelvan al nido nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. En Radio La Mariposa compartimos la segunda parte de la entrevista a la psiquiatra Laura Fernández Caracciolo. ¿Qué relación hay o la experiencia que tuvo entre el hogar de día donde usted se inició trabajando en Buenos Aires con Camín? Bueno, la trayectoria, digamos, como que esto que se estaba armando el lugar... Entonces vos tenías que ir contándole a todo el mundo lo que iba la propuesta, y en cambio Camino Abierto tiene ya un recorrido que es muy conocido, y eso creo que facilita las cosas. Son más ustedes acá en Camino que los que eran allá en el en el hospital de día, también un poco por ahí por eso, porque había que ir como contando en el boca en boca, y no había talleristas externos, esto que tienen ustedes acá, que está re bueno, que gente de diferentes disciplinas viene a brindar talleres. Allá éramos como nosotros haciendo todos los talleres, entonces era distinto eso también, como que éramos más básicos en los temas que podíamos abordar. ¿Ustedes los profesionales dan talleres? Sí. ¿Qué tipo de talleres? Había un taller de cine, por ejemplo, había un taller de juegos, había un taller de artesanías, sí, y después espacios comunes también, es, bueno, compartíamos el almuerzo. Era un centro de día, estaba más que nada orientado a personas con consumo problemático de sustancias y problemáticas habitacionales, ¿no? Todos estaban en situación de calle, pero la mayoría. Estaba dentro de una, localizado en una villa en Barracas, en Capital. No sé si es ilegal, pero que se compran pastas, ¿cuáles son las más consumidas acá en Bariloche? Fármacos. ¿Legales? Digo, ¿que lo prescribimos nosotros o que lo consume la persona por recreativo? Pero que puede comprar en una farmacia, conseguir en una farmacia. No hablo de cocaína, no hablo de... Sí. ¿Hablo de la calle? Eso. Claro, la calle. Habitualmente es el Ribotril, digamos, clonazepam, que es un ansiolítico, que es sedativo, es como que hace bajar unos cambios, que obviamente está a veces indicado cuando la persona tiene un trastorno de ansiedad, pero a su vez siempre con cuidado, porque tiene sus problemáticas, digamos, del consumo, como que es una adaptación, entonces que el cuerpo siempre pide más... Por eso está bueno siempre que sea como bajo control médico. Esa históricamente es la que, tanto acá como allá, digamos, todo el mundo consume en general, digamos, por fuera de la prescripción. Después, para otra cosa, volviendo a la pregunta del pollo de antes, de otros fármacos, hay un par, pero que acá en Bariloche nunca los vi, que son el modafinil y el metilfenidato, que son los que se usan para... los chicos que tienen ADD como síndrome de hiperactividad, y que eso a veces que las personas los usan como para estudiar o así, o focalizarse unas horas, pero eso se usa más en Buenos Aires y aparte es un quilombo, da con doble receta, es muy difícil. ¿Se consigue legalmente? Sí, pero difícil, digamos. Tiene que haber alguien que... No por farmacia, claro, en la farmacia no lo vas a poder comprar, digamos, hay farmacia, se sabe que el Ribotril se consigue más sencillamente, por más que también se debería conseguir solo con receta. Estos, el mercado ilegal, bien ilegal, digamos, en la farmacia no te lo van a vender sin receta nunca. ¿Y eso para qué son? Para mejorar la concentración. ¿Cómo definirías la labor y el trabajo de profesional, en este caso, psiquiatra en un dispositivo como Camino Abierto? ¿Cuáles son las tareas? ¿Cuáles son los objetivos que tiene? ¿Cómo es la cotidiana? Bueno, creo que de básica, digamos, lo que se espera es como el acompañamiento, el seguimiento del tratamiento psiquiátrico de todos los usuarios de Camino Abierto, como eso de mínima. ¿De todos? Sí, en principio de todos los que lo requieran, digamos. Si hay alguien que tiene una obra social, que ya está en un tratamiento instalado, no. Pero si... ese psiquiatra que está en la red social se va de vacaciones o hay una intercurrencia con algo, también estoy ahí disponible. Después, eso como mínimo, después también incluirme en las tareas de equipo y en los abordajes más interdisciplinarios. Acá siempre tenemos como reuniones cuando arranca el día, donde nos ponemos un poco en temas sobre situaciones que estuvieron pasando, que obviamente que exceden lo que es la cuestión de tratamiento psiquiátrico, y también desde mi mirada hago aportes que pueden como colaborar en ese sentido, y muchas veces también las intervenciones van eso desde otro lugar, de ir a visitar el domicilio y ver qué se puede hacer y otras cosas. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Te invitamos a que nos sigas y a que invites a tus conocidos a que nos sigan. Camino Abierto está en Instagram. Búscanos como Camino Abierto Bariloche. Bolsas de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murgas. Pantufla. Maquinando. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Maquinando. Maquinando. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. 12:21 del mediodía, nos vamos a Misiones 75, allí en Camino Abierto. Me parece que del otro lado del teléfono está Adrián, a ver si es cierto. Adrián, buen día. Buen día, Raúl, ¿cómo están todos? Acá tenemos una nueva columna de Buffet Frog. Y el pollo como que me delegó la función también de autopresentarme, como que parece que me tocó a mí presentarme. Buenísima. Dale, Buffet Frog entonces, dentro de Radio La Mariposa. Perfecto. Bueno, hoy le voy a hablar de algo que se llama en psicoanálisis, imagen reina. La imagen reina son esas imágenes que de algún modo se nos hacen eficaces. ¿Eficaces en qué? Bueno, en esta fascinación que nos generan, son capaces de producirnos conductas que nosotros no queremos llevar adelante, pero por su eficacia esta imagen nos doblega. Hay un mito que habla de Medusa. Medusa era una doncella muy bella, pero tenía la capacidad de convertir en piedra aquel que la mirara a los ojos. Entonces, yo no sé si fue Zeus o quién, no lo tengo claro, iba a tener que atravesar por donde estaba Medusa, y la estrategia que utilizó fue pulir mucho su escudo hasta transformarlo en un espejo. Entonces, cuando pasó frente a ella, digamos, la hizo a ella verse a sí misma y se convirtió ella en piedra y él pudo mantenerse a salvo. ¿A qué voy con todo esto de la imagen reina, la eficacia, la fascinación y la Medusa? Bueno, que hay muchas veces que hay personas o cosas que por su encanto nos cautivan y nos dejan a merced de su voluntad cuando sus intenciones quizás no sean las más positivas para nosotros. Me pasó de estar un día en la guardia, atender a una chica que venía por problemas de una pareja muy perversa que tenía, que la maltrataba, pero que su pareja, según me decía ella, era una mujer muy bellísima. Bueno, eso la llevó a ella a un estado de una depresión severa, correspondía a una internación. Entonces yo le propongo, ¿por qué no hacemos una internación? Ella me dice, porque me da terror el hospital. Y digo, ¿por qué? Y dice, porque es un lugar muy feo. Y yo le digo, hay que tener cuidado con las cosas lindas que nos dañan y dejarse cuidar por aquellas feas que por ahí nos cuidan. Así que la moraleja del día de hoy es: guarda con aquello bello que nos cautiva pero nos destroza. Perfecto, perfecto. Buena. Cerramos con ¿qué ves cuando me ves? De Divididos. Ahí está, ya busco. Buenísima la columna, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo a todos. Ahí escucho los aplausos, qué bueno. Bueno, nos vamos entonces con la canción que pidió Adrián para cerrar su Buffet Frap de esta mañana. Los Divididos con la canción ¿Qué ves? Arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena, grita el mayoral. Y pagas el vale un día después. cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Vía la chapita, porrón en palomán. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Chapita, porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Hola, buenas tardes oyentes, los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa, muy amable y hasta un nuevo encuentro. Ahora en Radio La Mariposa, la música latina, la columna latina de Sonet. Y volvemos a Misiones 75, allí está Candy. Candy, buen día. Buen día, Raúl, buen día, Fabián, buen día, misterioso oyente de Los Coihues, 105.5 FM Los Coihues, la radio en La Mariposa. Muy buenos días para todos ustedes. ¿Cómo estás, Candy? ¿Cómo despertaste hoy? Bien, bien, estoy media congestionada, media tomada de la voz, pero nada, estoy bastante bien, así que cambio de clima igual que me tiene... Me había mejorado, pero me volvió a agarrar la gripe y nada. Trato de no darme besos con los compañeros para cuidarlo, ¿viste? Muy bien, muy bien. ¿Y allí en Camino Abierto hay solcito? Sí, sí, hay solcito y no sé cómo estará el clima allá en los Coihues. Acá también está apareciendo el sol, por eso te preguntaba. Sí, sí, acá está también lo mismo que los Coihues, acá está pasando acá en Misiones 75, también está pasando. Buenísima. Bueno, contale a la audiencia y contame de qué vas a hablar hoy. No, no, primero vamos con la columna de Estela, después vení conmigo. Bueno, dale, pasame con Estela Maris entonces. Bueno, ahí le presento a Estela con su columna, así que le paso mi el Buen día, Saúl, Fabián, a toda la audiencia de FM La Mariposa y los 105.5 FM Los Coihues. Buen día, Estela Maris, buen día. Bueno, primero mandarle un saludo a Giselle, a su mamá Margarita por el Día del Gastronómico, y a Mónica por el Día del Panadero, que es el día 4, que son mis patrones de trabajo. Segundo, anoche tuvimos una nueva junta directiva del Foro Federal con la implementación de la Ley de Salud Mental. De lo que tiene más información la señora Mirta Elvira sobre lo que se estuvo tratando, que es más que todo establecer bien las comisiones para comenzar a trabajar. Y entre las cositas que se dijeron, faltó el tema de girasoles a través de Carola, la tía de Rolly, y la creación de un nuevo psiquiátrico en la provincia de Santiago del Estero y la desintegración del área de discapacidad y de salud mental, creo que es un pieza de fuego por parte del gobernador. No sé bien de dónde era la señora que se recibió el tema, por ahí escuché que hablan de pieza de fuego. No sé exactamente, pero sí sé que en una provincia esta semana se llegó a ese punto de desmembrar de los derechos de las personas más vulnerables y con patologías sobre salud mental y otras cuestiones en discapacidad que vemos a la deriva. Y también una de las representantes de CIR, la ley, una abogada, está buscando el apoyo para que el tema de salud mental se aplique y con los derechos de todos. Y ahora, con respecto a lo que es variedades, me voy a referir al mes de las infancias, que es el nombre que actualmente se puso, o el mes de los niños, que algo que se creó por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1925 en una convención en Ginebra por el bienestar y los derechos de los niños. La primera celebración del Día de los Niños que se estableció en aquel momento y que depende de cada país, pero bueno, cuando se puso la fecha, se la puso el 1 de junio, de 1959, y que cada país lo establece de acuerdo a su criterio. Resultó después de la Primera Guerra Mundial, cuando la creadora de Save the Children, Eglantine Jack, junto con la Cruz Roja, se proclamó en crear lugares para proteger a los niños que habían quedado huérfanos después de la guerra, darles un lugar, una acogida, y también defenderlos y que tengan una identidad dentro de los derechos que tienen los niños establecidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el derecho a la identidad, el derecho a la familia, el derecho a un nombre entre las principales, y lo que se pelea mucho es por el trabajo infantil, que es algo desde siempre y más que todo en las regiones y en los lugares de mayor pobreza que viven en el mundo. Hoy también tenemos que pelear en lo que asumo a la organización a la que yo apoyo, la de los refugiados, ANUS, en la lucha de tantos niños refugiados y sin hogar que hay en el mundo a causa de las guerras y de las persecuciones religiosas. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día. Es la más. Buenísima, muchas gracias. Muchas gracias, Estela Maris. ¿Y te parece que cerremos tu columna con Manuelita la Tortuga de María Elena Walsh? Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ella se fue. Un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? Manuelita una vez se enamoró de un tortugo que pasó. Dijo, ¿qué podré yo hacer? Vieja no me va a querer. En Europa y con paciencia me podrán embellecer. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? En la tintorería de París la pintaron con barniz, la plancharon en francés, del derecho y del revés. Le pusieron peluquita y botines en los pies. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? Tantos años tardó en cruzar el mar, que allí se volvió a arrugar y por eso regresó. Vieja, como se marchó a buscar a su tortugo que la espera en Pehuajó. Manuelita, Manuelita, Manuelita, ¿dónde vas con tu traje de malaguita y tu paso tan audaz? Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. 12:40 del mediodía, volvemos a Camino Abierto, a Misiones 75, porque había quedado colgada la información que tenía para nosotros Candy. Candy, buen día. Hola, buen día, Raúl. Discúlpame, se cortó la llamada, no sé qué pasó con mi celular, no sé si la línea que se está cayendo o no sé. Y nada, te estaba contando de que traigo mi nueva columna a todo reggaetón, Desafiando Destino, de María Becerra. Este tema lo he elegido hoy porque me encanta ese tema, y ese tema se lo quiero dedicar en especialmente a mi pareja, a mis compañeros de vida, de aventuras y de la relación también. Este tema me hace acordar mucho de mi primer día que me puse de novia con él, que me gusta decirle muchas cosas lindas porque es para mí un chico muy lindo, muy simpático, muy cariñoso conmigo, me respeta un montón así como yo lo respeto y lo amo mucho, a pesar de que él estuvo al lado mío en las buenas y en las malas también, que me levantó de la cama cuando yo estaba con una recaída. Y nada, se lo quiero dedicar especialmente a todos mis compañeros, especialmente a la operadora, a la hija de Pollo, mi fan, y a todos ustedes, así que nada, eso. Buenísima, Candy, entonces, desafiando el destino de María Becerra. Sí. Gracias, Candy. Un abrazo. Nos vemos, estaremos viendo el próximo miércoles, que tenga un excelente buen fin de semana. Igualmente para vos y para todos los usuarios de Camino. Dale. Hoy me llamaste como 5 veces, pero no atendí. Sé que a veces hago que te estrese, pero soy así. Porque sé que aunque hago estupideces, siempre estás ahí, queriendo sacar lo mejor de mí. Abrazarte, mirarte y sonreír como antes, dormirme junto a ti. Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré. Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé. Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré. Y me quedo contigo, desafiando el destino. Sé que a veces crees que no te doy importancia. Te pido perdón, pero es culpa de mi ignorancia. No creas que no te extraño, que no tengo ansia por verte de nuevo y que cortemos esta distancia. ¿Será que siento que estoy tan adentro de ti, que no siento tu ausencia si estás lejos de mí? Me gustaría que siempre estemos así, poder tenerte aquí y abrazarte, mirarte y sonreír como antes, dormirme junto a ti. Si no recuerdas lo mucho que te quiero, yo te lo diré. Si se apagan las estrellas en el cielo, las encenderé. Y cuando el paso del tiempo te dé miedo, yo lo frenaré. Hola, buen día, Raúl y Fabián. Quiero pedir un tema de Cerati, Zulki, para toda la gente de Camino Abierto. Gracias, nos vemos. Será magia que hay en vos para romper cadenas. ¿Cómo se quiebra el pavimento? Música en Radio de la Mariposa para Fernanda, Gustavo Cerati, hacía Sulky. Hola, ¿seguimos escuchando? Mariposa. En FM, la cueve. Buongiorno per la mattina, los miércoles a la mañana por la radio la mariposa. ¿Tutto bene? Adiós. 10 minutos faltan para la hora 13, estamos llegando al final de Radio La Mariposa, pero antes compartimos la última parte de la entrevista que le hicieron a la psiquiatra de Camino, Laura Fernández Caracciolo. ¿Qué hace la psiquiatría en general? Y bueno, la psiquiatría, como lo más sabido, es que somos los que podemos medicar en relación a problemáticas de salud mental. Y eso, por una parte, es cierto, pero bueno, no es lo único. Y también, pero sí tiene que ver, y es como que llegamos, digamos, cuando la situación de problemática de salud mental ya afecta en algunas cuestiones a la vida cotidiana de esas personas, por síntomas, digamos, causados por este padecimiento de salud mental, y ahí es cuando farmacológicamente se interviene de una forma como más efectiva, más contundente, más rápida a veces que otro tipo de tratamiento. Por eso igual también siempre es en compañía de otro tratamiento y no exclusivamente. Claro. Ahora, ¿y el psicólogo no puede medicar? No. No. Y acá si alguien lo requiere va directamente al psiquiatra porque no hay psicólogo, o si sí, no hay psicólogo, también abierto. Hay psicólogo, está Adrián, que es psicólogo. Ah, Adrián, claro. Sí. ¿Y el paso cómo sería el circuito? O sea, ¿pasa primero por el psicólogo, después por el psiquiatra? ¿Pasa por el psiquiatra, de acuerdo a lo que manifieste la persona o el usuario? ¿Se ve con cuál de los dos? ¿Es un complemento uno del otro? Sí, es un complemento en general, digamos. Con Adrián tenemos mucho diálogo también en relación a todos los usuarios. Cuando alguien accede, digamos, al sistema de salud, en salud mental, puede ser a veces más fácil que inicie con psicología, ya alejándonos un poco de Camino Abierto, ¿no? En Camino Abierto, digamos que hay una tasa de tratamientos psiquiátricos mayor que en la población, en los usuarios de salud mental en general, digamos. en lo que es salud pública, como todos los centros de salud hay un psicólogo y en ninguno hay un psiquiatra, y los centros de salud están como accesibles a todos, si se acerca del centro de salud lo más probable es que lo vea primero un psicólogo. Si va al hospital, que en el hospital hay más psiquiatras que psicólogos, es más probable que lo vea un psiquiatra. En términos generales, es más habitual que una persona tenga tratamiento psicológico, y si un poco necesita más tratamiento, psicológico y psiquiátrico. Eso es el estándar, aunque hay pacientes que solo tienen tratamiento por psiquiatría porque no quieren ser atendidos por un psicólogo, y también se lo respeta. Los familiares de las personas que pasan por psiquiatría, de los pacientes psiquiátricos, ¿también reciben tratamiento o no tienen obligación de recibir tratamiento, tanto psicológico como psiquiátrico? Claro, el tratamiento se lo enfoca alrededor, digamos, del usuario en particular, que eso incluye a la familia, pero no como un tratamiento de ese familiar, sino como el tratamiento del mismo usuario o paciente, y para que la familia entienda bien lo que está pasando, se lo incluye en reuniones familiares a los familiares, pero el tratamiento es del usuario, digamos. Y todas las intervenciones que yo como psiquiatra o un colega como psicólogo va a hacer sobre ese familiar son en relación al usuario en cuestión, digamos, ¿no? Como que hay cuestiones por ahí familiares, domésticas, que o del padecimiento que está bueno hablarlos en grupo, pero no es un tratamiento del familiar, sino un tratamiento siempre del usuario en cuestión. En relación a los países más avanzados, ¿en qué estado está la psiquiatría? En Argentina, me refiero. Sí. Si está a un nivel equiparable a lo que es Estados Unidos, Suecia. Está bastante equiparable, no es una especialidad que haya avanzado, ha cambiado mucho en los últimos años, entonces como que estamos todos más o menos en el mismo nivel. Lo que tiene de buena Argentina es que la psicología está muy difundida, digamos, más que en cualquier país del mundo casi, la gente acá va al psicólogo. Entonces eso lo pone en discusión el tema de la salud mental, y eso está bueno. Después, en cuanto a los psiquiatras, no sé, los famosos mundialmente son 10 y se leen en todo el mundo, entonces nosotros estamos leyendo a esos mismos psiquiatras conocidos en todo el mundo. Los fármacos argentinos están casi todos, salvo los últimos dos nuevos que todavía no llegaron porque el ALMAT no los autorizó, pero ya sabemos todos los psiquiatras que se están estudiando en otros países, entonces como que está bastante globalizada la psiquiatría, estamos bastante bien en ese sentido. Objetivos a mediano plazo, cuando el ámbito laboral, en el ámbito personal, en este 2023 que está ahí, estamos pasando la barrera a mitad del año, ¿dónde te ves? ¿Para dónde apuntás? ¿Cómo quisieras lograr? Bueno, vieron que abrió la Facultad de Medicina de la Universidad de Río Negro, y este año empecé a dar clases ahí, y justo el otro día estaba hablando con el director de la carrera de Medicina, Germán Guaresti, sí. Que bueno, le contaba que me gustaría meterme también cuando se empezara la parte de salud mental. Me contaba que igual falta mucho porque es a partir del cuarto año y los estudiantes más avanzados están en segundo, pero bueno, por ahí colaborar con la planificación de cómo es también el recorrido, digamos, de los estudiantes de medicina cuando abordan la salud mental, porque me parece que está bueno, que bueno, tanto todos los médicos como esto, como ir incluyendo un poco la salud mental en lo cotidiano, me parece que es un proyecto lindo como para tener en cuenta. Un aplauso para la entrevista, por favor. Bolsa de tela. De compras. Materas. Para el auto. Ambos. Bolsas serigrafiadas. Trajes de murga. Pantufla. Maquinando, empresa social. Misiones 75. Barrio Nireco. Maquinando. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Genial. No, ya estamos, Raúl, por acá. Ya estamos al borde de la comida. Así que dale, si querés, con la última parte de la entrevista. Hablamos, nos vemos, un abrazo, espero que haya salido todo bien. Otro de los temas solicitados por los usuarios cerrando este Radio La Mariposa es Patricio Rey y sus redonditos de ricota.